Ladri Music. No, no aguanto más, porque no estás acá. Me quiero morir, con vos quiero estar. No aguanto más, porque no estás acá. Me quiero morir, con vos quiero estar. Y que nadie se persiga. Okay.